Radio Rojo informando, la atención a los trascendentales acontecimientos que se están desarrollando se le da a continuación una locución al pueblo de Cuba por el presidente de la Federación Estudiantil Universitaria y líder del director estudiantil, José Antonio Chavarría. ¡Pueblo de Cuba! En estos momentos acaba de ser ajusticiado revolucionariamente el dictador Fulgencio Batista. En su propia madriguera del Palacio Presidencial, el pueblo de Cuba ha ido a ajustarles cuentas. Y somos nosotros, el directorio revolucionario, los que a nombre de la revolución cubana hemos dado el tiro de gracia a este régimen de oprobio. ¡Cubanos que me escuchan! ¡Acaba de ser eliminado! Con esta emotiva locución radial desde la emisora Radio Reloj, la voz viril y emocionada del líder estudiantil José Antonio Chavarría, jefe del directorio revolucionario, salió al aire, cruzó el éter y fue escuchada en todos los radioreceptores de la nación el 13 de marzo de 1957. El mensaje no pudo ser más esperanzador para el pueblo cubano, pero esta vez la arriesgada operación Comando fracasó por múltiples razones. El líder cayó en el combate y el indeseado inquilino del Palacio Presidencial logró escapar ileso por una escalera interior de su guarida. No obstante, su sacrificio no fue estéril. El ejemplo del entonces estudiante de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de La Habana se esparció por todo el archipiélago. Y 2 años más tarde, las tropas de barbudos del ejército rebelde, al mando de otro corajudo joven de esa generación gloriosa, entraron en la capital cubana el 8 de enero de 1959. Aunque no fue posible ajustarle cuentas al dictador, Fidel Castro Ruz hizo realidad el sueño de justicia revolucionaria que señaló el eterno presidente de la Federación Estudiantil Universitaria con el asalto a la madriguera del tirano. Batista sobrevivió, pero tuvo que abandonar el sillón presidencial y huyó cobardemente hacia República Dominicana, donde falleció sin glorias, sumido en el más absoluto olvido, que es la verdadera y definitiva manera de morir. En cambio, el gordo, como cariñosamente le llamaban a José Antonio por su corpulencia física, jamás ha sido olvidado por su pueblo. Sigue vivo a través de su ejemplo en las nuevas generaciones de jóvenes que hoy defienden la revolución que él ayudó a forjar a costa de su propia vida. Puede que, con su muerte prematura, se haya perdido un exitoso arquitecto, pero se multiplicó en miles de profesionales de esas ramas que hoy integran las filas de la Sociedad de Arquitectura en la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba. Precisamente, en honor y recordación a su memoria, el 13 de marzo fue la fecha escogida para conmemorar el Día del Arquitecto Cubano. En nombre de Manzanita, como también se le conocía, llega a todos nuestros arquitectos las más cordiales felicitaciones de parte del colectivo de trabajadores de la emisora La Voz de la Victoria. Para este espacio ha sido una crónica de Juan Alberto González Machado.